Fuerzas de élite. Las SS, unidades de combate. Escrito por Bruce Quarrie. Segunda parte. Psicología e instrucción. Antes de hablar sobre el entrenamiento por el que debían pasar todos los soldados de infantería de las Waffen-SS, es importante analizar, en primer lugar, las razones por las que estos hombres se alistaban en este cuerpo y no en el ejército, así como los factores que los convertían en unos luchadores duros y a menudo fanáticos que les valió el sobrenombre de soldados de la destrucción. La principal diferencia entre los hombres que se presentaban voluntarios para las Waffen-SS y los que preferían otras ramas de las Fuerzas Armadas era el juramento que debían prestar, ya que los primeros juraban absoluta lealtad a la persona de Adolf Hitler más que al Estado alemán. El texto que se cita a continuación es un factor clave para entender la psicología de un soldado de las Waffen-SS. Te juro a ti, Adolf Hitler, como Führer y Canciller del Reich alemán, lealtad y valor. Juro a ti y a todos los superiores que tengáis a bien nombrar, obediencia hasta la muerte, con la ayuda de Dios. Así pues, ¿qué motivaba a un hombre a unirse a las Waffen-SS y a prestar un juramento de tal calibre en lugar de incorporarse al ejército regular? Existen muchas respuestas de carácter individual. Por ejemplo, el futuro jefe de comando Otto Skorzeny tenía intención de inscribirse en la Luftwaffe, pero optó por las Waffen-SS cuando descubrió que su estatura le excluía del servicio en las fuerzas aéreas. Sin embargo, la razón más habitual era la ambición y el deseo de pertenecer a un cuerpo de élite. Tras la reinstauración del servicio militar obligatorio en 1935, el ejército se vio obligado a rebajar sus exigencias. Antes, el Reichswehr estaba limitado a unos 100.000 hombres, lo que significaba que los oficiales de reclutamiento podían elegir a quienes consideraran más adecuados. Como es natural, un hombre ambicioso que fuera consecuente con sus propias limitaciones prefería ser un pez grande en un estanque pequeño que un pez pequeño en un estanque grande. Los jefes del ejército también advirtieron esta diferencia y ejercían un estricto control sobre los hombres elegibles para prestar el servicio militar, a quienes permitían unirse a las SS. Al ver lo que estaba sucediendo, Hitler incluyó a las SS en el presupuesto de la policía. Gracias a esta decisión, el ejército dispuso de más dinero para satisfacer sus ambiciones, lo que redujo la animosidad hasta el crecimiento de las SS, sentimiento basado en el hecho de que, tradicionalmente, el ejército era la única rama de las Fuerzas Armadas y de que, antes de la guerra, las SS eran una organización reducida. Existían otras dos diferencias significativas entre los voluntarios de las Waffen-SS y los del ejército. Aunque las exigencias físicas de las primeras eran mayores, ver más adelante, sus estándares en materia de educación eran menores. Casi la mitad de todos los reclutas de las Waffen-SS habían recibido una educación mínima y se aceptaban candidatos a oficial con calificaciones académicas mucho más bajas que sus contrapartidas en el ejército. Por supuesto, esto hacía que fueran más manejables a la hora de aceptar la dura disciplina del cuerpo y más vulnerables al adoctrinamiento ideológico. Obsérvese, sin embargo, que estos comentarios se limitan a los soldados de las Waffen-SS y no, por ejemplo, a las SD, el servicio de seguridad de las SS encabezado por Reinhard Heydrich, que atraía a una proporción mayor de jóvenes abogados y administradores con formación universitaria. Otra diferencia es que la mayor parte de voluntarios de las Waffen-SS procedían de las zonas rurales del país, mientras que el grueso de las tropas del ejército estaba formado por gente de las zonas urbanas. Este proceso de selección natural se hizo valer más tarde de una forma bastante sorprendente, hasta que se recuerda que, hace más de 50 años, las condiciones de vida en el medio rural eran mucho más primitivas y, literalmente, más cercanas a la tierra que hoy en día. Por ello, no tardó en comprobarse que, sobre todo en Rusia, la mayor parte de los hombres de las divisiones de las Waffen-SS se sentían mucho más cómodos con la vida en el campo y se desenvolvían mucho mejor en ella que sus camaradas de las ciudades. Dado que uno de los principales requerimientos de un soldado es sobrevivir para combatir, este no era un valor despreciable. Los reclutas de las Waffen-SS, al menos en los primeros años de vida del cuerpo, antes de que la guerra impusiera un relajamiento de los niveles de exigencia, debían cumplir una serie de rigurosas condiciones físicas y morales. Sepp Dietrich, comandante de la Leibstandarte Adolf Hitler, la guardia personal de Hitler, prefería hombres maduros a bisoños adolescentes, por lo que solo reclutaba a los comprendidos entre los 23 y 35 años de edad, al menos de 1,80 metros de estatura y en excelentes condiciones físicas. Ningún hombre era aceptado si tenía antecedentes criminales y debía probar que era de pura ascendencia aria, sin mácula de sangre judía. Hasta que la necesidad de sustituir las bajas le obligó a relajar sus exigencias, Dietrich no aceptó en la Leibstandarte ni un solo hombre que tuviera un empaste dental. Estaba dispuesto a que el regimiento fuera la unidad más dura, en mejores condiciones físicas y más disciplinadas de las que estaban al servicio del Führer, y hasta el final del conflicto eligió a los voluntarios más aptos para las Waffen-SS. Cuando en 1933 Hitler ascendió al poder, una oleada de seguidores, las Violetas de Marzo que hasta entonces se habían mantenido al margen, se afanaron por unirse al NSDAP, las SA y las SS. 3 millones de hombres se unieron a las SA, mientras que las filas de las SS alcanzaron unos 50.000. Las SA, lideradas por el corpulento homosexual Ernst Röhm, se vieron a sí mismas como el verdadero ejército revolucionario, un hecho que alarmó a Hitler, que empezó a considerarles una amenaza para su propio poder. Por esta razón, en junio de 1934, el Führer ordenó a las tropas de uniforme negros de la Leibstandarte y a algunos hombres de la Totenkopfbande que arrestaran a muchos líderes de las SA, entre ellos al propio Röhm, y este cuerpo dejó de constituir una amenaza. Pero Himmler tuvo que afrontar un problema similar con sus SS, ya que la avalancha de recién llegados a sus filas carecía de la calidad de las tropas anteriores. Así, durante los meses siguientes, Himmler inició un despiadado proceso de limpieza entre sus filas y expulsó de las SS a un gran número de novatos amparándose en la acusación de alcoholismo, antecedentes criminales, homosexualidad o incapacidad para demostrar puras raíces arias, restaurando así a los supervivientes al estatus de unidad de élite. En un principio, los oficiales alistaban por un periodo de 25 años, 12 en el caso de los suboficiales y 4 en el del resto del personal, y los candidatos solo podían solicitar la aceptación en la escuela de oficiales después de prestar, como mínimo, 2 años de servicio, salvo que demostraran haber cumplido un periodo de servicio equivalente en el ejército. A pesar de estos plazos tan prolongados y de las exigencias físicas, raciales y morales para poder incorporarse en este cuerpo, no había escasez de voluntarios. Sin embargo, en sus primeros años de vida, las Waffen-SS no contaban con oficiales experimentados, factor que contribuyó de manera decisiva al gran número de bajas sufridas por el cuerpo en las campañas de 1940. Los primeros estadios de la instrucción se llevaban a cabo en unas instalaciones situadas en las afueras de la ciudad de cada regimiento. Por ejemplo, el Totenkopf tenía su base en Dachau, el estandarte Deutschland en Múnich y el Germania en Hamburgo. Pero al no existir homogeneidad alguna, en 1936 Himmler creó una inspección de las Waffen-SS, liderada por el antiguo y experimentado oficial del ejército Paul Hauser. De este modo, se construyeron nuevas escuelas de instrucción para oficiales en Bad Tölz y en Braunschweig, dotadas de aulas y barracones ligeros y bien aireados. En los inicios del programa, Hauser contó con la colaboración de 2 hombres en particular, Felix Steiner y Cassius Freider von Montigny. Steiner había sido miembro de una Stroppgruppe o tropa de asalto durante la Primera Guerra Mundial y quería instilar en las Waffen-SS un estilo similar. Aquellas tropas de asalto estaban formadas por pequeños cuerpos de voluntarios armados hasta los dientes, no solo con los primeros subfusiles, sino también con armas improvisadas, como ristras de granadas atadas entre sí, escudos como los de los caballeros medievales y palas de cantos afilados como navajas. Se trataba de una verdadera infantería ligera, justo en lo que iba a convertirse los granaderos de las Waffen-SS que realizaban osadas incursiones en trincheras, liberados del peso de su equipo, solo llevando sus armas, munición y cantimploras. Steiner decidió que este sería el estilo de las SS. La carne de cañón podía salir del ejército. Montigny, antiguo capitán de submarinos en la Primera Guerra Mundial, tenía unas ideas similares en lo que respectaba a la disciplina. Steiner y él estaban dispuestos a crear una fuerza de hombres duros, despiadados y autodisciplinados, y en gran medida lo consiguieron. Sin embargo, también crearon una fuerza de hombres casi temerariamente valientes e insensibles respecto a la vida humana, factores que tendrían repercusiones en el campo de batalla, cometiendo espantosas atrocidades. El programa de entrenamiento del Deutschland y el estandarte Germania fue adoptado por el Leibstandarte, aunque, a causa de sus deberes ceremoniales, los hombres de esta última unidad debían soportar una instrucción más esmerada. También se siguió el mismo programa, con ligeras modificaciones, cuando Theodor Eicke transformó una parte de la Totenkopfverbande en la división Totenkopf. La rutina diaria empezaba a las 6 de la mañana, en que los reclutas dedicaban 1 hora a hacer ejercicios antes del desayuno, que solía consistir en gachas de avena y agua mineral. En parte esta circunstancia se debía al propio fanatismo de Himmler sobre las cuestiones dietéticas y, en parte, al hecho de que el Departamento de Economía de las SS tenía el monopolio de ambos productos. Después del desayuno, los hombres se ponían sus uniformes de faena o de servicio en función del programa del día. De entre todos los aspectos de la instrucción militar, se hacía hincapié en el entrenamiento con las armas. En primer lugar, los hombres debían aprender a desmontar, limpiar y montar de nuevo sus armas. Esto se les enseñaba en un aula donde el instructor, con la ayuda de un gran esquema colgado en la pared, explicaba la función de las distintas piezas del arma. A continuación, los hombres debían practicar con sus propios fusiles y repetir el proceso una y otra vez, día tras día, hasta que conseguían hacerlo con los ojos cerrados. Se les enseñaba a desbloquear el arma y realizar algunas reparaciones sencillas en el campo de batalla. Después, los reclutas salían al campo de tiro para realizar prácticas de puntería con blancos situados a distancias cada vez mayores. A los que eran poco habilidosos con las armas o no mostraban aptitud alguna a pesar de la paciencia de los instructores, se les destinaba a tareas administrativas o a otro tipo de misiones, ya que las SS necesitaban operadores de radio, administrativos, cocineros, etc., como cualquier otro ejército. Cuando los hombres se habían familiarizado con las armas, pasaban a aprender tácticas de asalto de infantería, para las que practicaban cargando a la bayoneta contra sacos de arena. Los instructores hacían hincapié en la conveniencia de las acciones de ataque e insistían en la ferocidad, tanto como medio de ganar una batalla rápidamente como de minimizar el número de bajas. Para este fin, varios instructores expertos en artes marciales enseñaban a los hombres técnicas de combate sin armas y más tarde, cuando eran lo bastante hábiles como para practicar entre sí sin causarse daños, disputaban combates de esgrima de fusil y solo con la bayoneta. Para insistir aún más en el acto de agresión, el boxeo constituía una parte esencial del programa de entrenamiento. Esta actividad ayudaba a los hombres a superar el miedo instintivo a ser herido, al tiempo que les enseñaba que golpear, en primer lugar, era la mejor manera de evitarlo. De hecho, los deportes constituían una parte muy importante del programa de entrenamiento de los soldados de las Waffen-SS, mucho más que en el ejército. Se alentaba a practicar todas las modalidades deportivas de campo, no solo para el relajamiento de los soldados, como en el caso del ejército, sino también como parte de la instrucción a fin de aumentar las fuerzas físicas y los reflejos. Y, por supuesto, se realizaban interminables marchas y carreras campo a través, con todo el equipo y sin él, para incrementar la resistencia. Antes de continuar con la instrucción, los hombres tomaban una buena comida, seguida de una sesión de orden y limpieza en la que se fregaban los suelos de los barracones, se limpiaban las botas, se planchaban los uniformes y, si era necesario, se cosía y se atendían otros deberes. A última hora de la tarde, los reclutas se distraían leyendo, escribiendo cartas a sus familiares, jugando a las cartas o al ajedrez, juego este último muy apreciado porque ayuda a desarrollar el pensamiento lógico y la agilidad mental. Los reclutas que habían tenido la fortuna de conseguir permiso para salir a la ciudad debían someterse a una rigurosa revista a cargo del oficial de guardia. Hasta este punto, aparte de los detalles que ya se han mencionado, había pocas diferencias entre el entrenamiento de un granadero de las Waffen-SS y su homólogo en el ejército. Sin embargo, los primeros estaban obligados a asistir a conferencias formales al menos 3 veces por semana, en las que se les instruía en las políticas del NSDAP y se les adoctrinaba en la filosofía de las SS, en especial en las teorías sobre su superioridad racial, gracias a la cual estaban llamados a gobernar a la Untermensch, los subhumanos, es decir, a los judíos, gitanos, masones y comunistas. Los eslavos se sumaron más tarde a la lista cuando se produjo la invasión de la Unión Soviética, pero poco después la jerarquía de las SS cambió de idea y se decidió que los lituanos, letones y estonios no eran eslavos, sino germánicos. Parece que también fueron considerados germánicos los ucranianos, azerbaiyanos y todos aquellos que odiaran a Moscú, con independencia de su origen, ya que las bajas de guerra sufridas propiciaron una gran demanda de hombres. En esta mezcla también terminaron por entrar los judíos y los palestinos, además de los hombres procedentes de cualquier país europeo, incluida Gran Bretaña, que prestaban el juramento básico de las Waffen-SS y adoptaban su lema, Meinen, Ehre, Heil, Treue, que podía traducirse por «mi lealtad es mi honor» o bien «mi honor es mi lealtad». Así pues, con su ideología original difuminada, las Waffen-SS terminaron convirtiéndose en una organización políglota, cuyos miembros nada tenían que ver con los estándares de Hauser, Dietrich, Steiner y el resto de la vieja guardia. Si bien los estándares originales eran elevados, Himmler pensaba que no eran lo bastante exigentes. Era un hombre radicalmente anticlerical. Theodor Eichler aún era más radical en este aspecto, aunque incorporó numerosos principios prácticos de los jesuitas en la organización y el credo de las SS, hasta el punto de que Hitler le llamaba mi San Ignacio de Loyola, en referencia al fundador de la Compañía de Jesús. Esta campaña anticristiana nunca tuvo un éxito completo y casi la mitad de los hombres de los regimientos originales de las Waffen-SS continuaron acudiendo a la iglesia, a pesar de ser criticados e insultados a menudo por ello. En el caso de la Totenkopfverbande, los practicantes solo alcanzaban el 31%. El objetivo de estas conferencias era adoctrinar a los hombres en la firme creencia en su destino como misioneros del nuevo orden ario que iba a gobernar el mundo. Se les adoctrinaba en la filosofía nazi para que comprendieran por qué luchaban. Aunque muchos de ellos creían firmemente en ello, otros más cínicos pensaban que luchaban en pro de una nación fuerte y para formar parte de una élite. Este hecho, junto con el vínculo que les unía al Führer, explica el valor temerario y la férrea determinación de los soldados de las Waffen-SS en el campo de batalla. Es cierto que algunos se dejaron seducir por la mitología de Himmler, basada en sus lecturas sobre historia antigua de los pueblos germánicos, reforzada por una creencia mística en la reencarnación, en los antiguos dioses nórdicos paganos y en el simbolismo rúnico. Sin embargo, dicho esto, la insignia del Totenkopfring de las SS, un anillo de plata con una calavera y unas tibias cruzadas flanqueadas por símbolos rúnicos que teóricamente reforzaban las virtudes psíquicas germánicas de su portador, era una de las recompensas más codiciadas por los hombres del cuerpo. No se trataba de una condecoración militar al estilo de la Cruz de Hierro, sino de un símbolo de agradecimiento personal del Reichsführer de las SS, y se suponía que estos anillos debían ser llevados a la tumba por sus portadores o bien devueltos al cuerpo, pero no podían ser ni vendidos ni heredados. En cuanto el recluta de las Waffen-SS superaba su entrenamiento básico y su adoctrinamiento espiritual, pasaba, como cualquier otro soldado, a aprender tareas más complejas. En especial, y más aún en el caso de las Waffen-SS que el de otra fuerza armada contemporánea, antes de la emergencia de los comandos británicos y de los Rangers americanos, por ejemplo, Steiner y su equipo de instructores pretendían que los granaderos de las SS fueran capaces de manejar su propio cuerpo y sus armas de forma competente en cualquier situación de combate que uno pudiera imaginarse, de día o de noche, sin importarles la geografía ni las condiciones climatológicas. Aunque se seguía insistiendo en el entrenamiento individual, poco a poco se iba abandonando para pasar a la instrucción como unidad, primero al de un pelotón de 8 hombres, ampliándose de manera gradual al de compañía, batallón y regimiento. Por último, se realizaban ejercicios a gran escala en los que participaba toda la división. El único aspecto en que el entrenamiento difería del de los soldados del ejército, como ya se ha dicho, era el énfasis que las Waffen-SS ponían en el acto de agresión y en la abrumadora capacidad de fuego de la unidad. Las Waffen-SS estaban muy capacitadas para llevar a cabo el primero de estos puntos, pero como se verá a continuación, tuvieron dificultades para imponer el segundo. De hecho, se hallaban en una situación muy parecida a las de las Panzerwaffe del ejército, es decir, sabían lo que querían, pero no disponían del tiempo necesario para conseguirlo. Esta situación cambió a medida que la guerra avanzaba y Hitler empezó a favorecer cada vez más a sus divisiones de las Waffen-SS para que llevaran a cabo el trabajo y les dio prioridad en la distribución de equipo nuevo. Pero, para empezar, estaban lejos de ser una realidad. En los dos primeros niveles, el programa de entrenamiento enseñaba a los hombres su integración en los pelotones y las armas colectivas de la compañía: ametralladoras, morteros, lanzallamas y más adelante Panzerfaust y Panzerschreck. Además, incluía el aprendizaje de la teoría de juegos, aunque en aquella época no recibía esta denominación. La teoría de juegos afirma, por ejemplo, que un fusil de cerrojo disparado sobre un blanco de un metro cuadrado, situado a 200 metros, tiene una probabilidad de acierto de 7 sobre 10, asumiendo que el arma está manejada por un soldado con una habilidad media. Esta misma teoría afirma que un subfusil o un fusil de asalto que se dispara en modo automático solo tiene una probabilidad de acierto de 2 sobre 10 y una ametralladora montada sobre un trípode de 3 sobre 10. Sin embargo, esto no significa que una ametralladora sea menos efectiva que un fusil de cerrojo, ya que la ecuación no tiene en cuenta que una ametralladora puede disparar más de 500 proyectiles contra la misma zona del blanco en el mismo tiempo que se necesitaría para disparar 15 veces con un fusil. Visto de este modo, la ametralladora conseguiría 150 aciertos sobre el blanco y el fusil solo unos 10. Otras fuentes señalan que el hecho de aumentar la distancia a más de 200 metros, asumiendo que el arma sea capaz de ello, afecta a la precisión básica del arma en A igual a 200/D, donde A es la nueva precisión base del arma en la distancia aumentada, A es la precisión original, por ejemplo 7 de 10, y D es la nueva distancia al blanco. Combinada con la investigación empírica, la teoría de juegos proporciona un gran número de ecuaciones de estas características, pero no se esperaba del granadero de las Waffen-SS que aprendiera estas ecuaciones, sino que supiera ponerlas en práctica para conseguir los mejores resultados en función de las circunstancias tácticas. Así pues, en unas ocasiones la opción ideal será un solo disparo de un fusil, mientras que en otras sería preferible una ametralladora y en otras un subfusil. La instrucción en pequeñas unidades tácticas anima al soldado a probar con distintas combinaciones para conseguir los mejores resultados, basándose en su propia evaluación del terreno, las condiciones climatológicas, la visibilidad, las habilidades de sus hombres y las suyas propias, así como la efectividad y capacidad de las armas del enemigo. Algunos factores son evidentes. Por ejemplo, con el aumento de la distancia disminuye la precisión o con el fuego de saturación se mantiene a raya al enemigo y permite acercarse a él o al objetivo. No cuesta demasiado comprender estos principios básicos, pero su puesta en práctica requiere experiencia, y para proporcionar a sus hombres este grado de experiencia, Hauser, Steiner y sus oficiales solían utilizar munición real en sus prácticas, una técnica que en aquella época recibió fuertes críticas de la jerarquía del ejército a causa de las inevitables bajas accidentales que se producían. Sin embargo, a la larga, dichos ejercicios salvaron vidas, ya que cuando los hombres de las Waffen-SS estuvieron inmersos en la guerra, no perdían los nervios por hallarse bajo el fuego de retorno. La eficacia de los ejercicios reales se demuestra por el hecho de que casi todos los ejércitos del mundo terminaron adoptándolas tras la experiencia pionera de las Waffen-SS. Sin embargo, al mismo tiempo debe admitirse que estas prácticas pueden producir un exceso de confianza en los hombres, y esto puede explicar, junto con la falta de liderazgo con experiencia que ya se ha mencionado antes, las numerosas bajas que sufrieron las Waffen-SS en las primeras campañas. Aparte de la cuestión de los ejercicios con fuego real, la instrucción de las Waffen-SS difería de la del ejército en otros dos aspectos importantes. En primer lugar, en el cuerpo se exigía una disciplina absoluta y la instrucción despiadada estaba pensada para conseguir la disciplina interna y la confianza en sí mismo. Solo los soldados que sean conscientes de que sus compañeros de armas han pasado por las mismas pruebas que ellos podrán confiar en sus camaradas y viceversa. En segundo lugar, Steiner en particular luchó para derribar las tradicionales barreras prusianas entre los oficiales y la tropa, y animaba a esta a hablar y a intercambiar ideas como iguales cuando no estaban de servicio y a dirigirse a los otros soldados como camaradas más que en función del rango de cada cual. Este no fue un proceso sencillo, ya que las distinciones de clase formaban parte de la Alemania de la década de 1930, pero se vio favorecido por el hecho de que el NSDAP creó una nueva clase de gente que destacaba por méritos propios y no por un accidente de nacimiento. Aquello implicaba que un hombre como Sepp Dietrich, por ejemplo, así como otros como él que apenas podían aspirar a pasar del grado de suboficial en el ejército, podían convertirse en coroneles y generales en el cuerpo de las Waffen-SS. Se trataba de retrotraerse al antiguo principio napoleónico según el cual mal soldado es el que no lleva los galones de general en la mochila. Además de ello, Hitler reconocía la validez de otro de los lemas de Napoleón: «Dadme suficientes medallas para repartir y ganaré cualquier batalla». Y la introducción de premios como la Cruz de Caballero o la Cruz de Hierro había contribuido a crear un ejército que solo podía ser vencido con batallones de mayores dimensiones, no por su capacidad. Sin embargo, había algo más que explicaba el éxito de las Waffen-SS. En sentido estricto, los hombres poseían un espíritu de cuerpo más parecido al de los regimientos del ejército británico regular que al de la mayor parte de ejércitos alemanes. Dado que estaban concebidos como una élite, eran reclutados y entrenados como tales, eran recompensados con brazaletes con la insignia del regimiento y poseían un vínculo más fuerte con su regimiento madre que los reclutas del ejército con los suyos propios. También existían voluntarios y, como en el ejército británico, se hacía hincapié en su carácter profesional. Además, compartían el mismo amor por los deportes, lo que puede parecer un detalle poco importante, pero quizá no lo sea. Uno de los aspectos que distinguía a las Waffen-SS de sus homólogas en los ejércitos británico o alemán de su época era la relación entre los oficiales y los reclutas, a lo que contribuía el hecho de que todos los oficiales de las Waffen-SS debían haber prestado servicio al menos 2 años como soldados rasos o completado un servicio equivalente en otras ramas militares. Se alentaba a los oficiales a discutir sus decisiones y sus órdenes, después del acontecimiento, por supuesto, no durante el mismo, ya que ninguna máquina militar eficaz puede funcionar como una democracia. Gracias a ello, los soldados aprendían a comprender por qué se les ordenaba que hicieran ciertas cosas de una forma determinada y les ayudaba a confiar en los oficiales a quienes habían jurado obediencia hasta la muerte. Cuando Theodor Eicher empezó a formar la división Totenkopf en Dachau, fue mucho más lejos y enseñó a los oficiales jóvenes que debían compartir algunas de sus comidas en las mesas de los soldados y de los suboficiales, e incluso introdujo buzones de sugerencias para que los hombres pudieran depositar sus ideas o sus quejas de manera anónima. Himmler quería que las Waffen-SS fueran una hermandad, una gran familia, de manera que los hombres aprendieran a confiar en sus oficiales tanto como en sí mismos y que no existiera esa diferencia entre ellos y nosotros que prevalecía en la mayoría de los ejércitos de la época. Por desgracia, estos ideales empezaron a hacerse añicos cuando las Waffen-SS comenzaron a aceptar voluntarios de los países ocupados. Pie de foto 1. En las Waffen-SS el entrenamiento hacía hincapié en las condiciones físicas de los soldados hasta el punto de que, hoy en día, solo es comparable al que siguen otras tropas de élite como los paracaidistas o los marines. Los hombres que aparecen en la imagen son candidatos a oficial en Bath-Tolt, una de las 2 escuelas de instrucción bajo la supervisión de Paul Hauser. La otra estaba en Braunschweig. Fuente: Bundesarchiv Koblenz. Pie de foto 2. Arriba a izquierda. Candidatos a oficial en la pista de Bath-Tolz. La ausencia de equipo pesado es una decisión deliberada, ya que las Waffen-SS llevaron sus pretensiones de convertirse en un cuerpo de infantería ligera más allá que el ejército. Arriba a derecha. El ejército acusaba a las Waffen-SS de una actitud agresiva fuera de lo normal, a pesar de que la agresión controlada es el oficio del soldado. En la imagen, 2 reclutas realizan unas prácticas de asalto en una trinchera, en un ejercicio pensado para enseñar tácticas de ataque y defensas en este entorno. La mayor parte del éxito de las mejores formaciones de las Waffen-SS se debe a este tipo de entrenamiento en situaciones reales. Fuente. Bundesarchiv Koblenza. Pie de foto 3. Los soldados de las Waffen-SS practicaban profusamente la puntería, y la instrucción en el tiro y el mantenimiento de las armas de fuego eran tan exhaustivos que todo se convertía en un acto automático, casi instintivo. En la imagen, unos cadetes practican su destreza en los campos de Bad Tölz. Fuente. Bundesarchiv Koblenza. Pie de foto 4. En campaña, la instrucción demuestra su valor. Pese al cansancio tras una jornada de marcha durante las invasiones de los Países Bajos y Francia en mayo y junio de 1940, estos hombres limpian cuidadosamente sus armas para la batalla del día siguiente. Las zapatillas no son reglamentarias. Fuente. Bundesarchiv Koblenza. Pie de foto 5. La observación de los detalles tenía su recompensa, y los hombres de las tres principales formaciones de las SS que participaron en la campaña Fall Gelf, Caja Amarilla, no solo tuvieron la satisfacción del trabajo bien hecho, sino también la asistencia al acto de entrega de medallas que Paul Hauser, inspector general de las SS, concedió a casi todos los que aguantaron lo suficiente. Fuente. Bundesarchiv Koblenza. Pie de foto 6. Además de divisiones de infantería, caballería y granaderos panzer, las Waffen-SS incorporaban 5 divisiones de montaña, más otras 2 que solo existían sobre el papel. La 6ª División Gewehrs Nord, la 7ª División Freiwilligen Voluntaria Prinz Eugen, la 13ª División de las Waffen-SS Gewehrsherrscher, Kruatitscher número 1, la 21ª División de las Waffen-SS Gewehrs-Skanderberg, Albanitscher número 1, y la 24ª División de las Waffen-SS Karlsjäger, esta última integrada por fascistas italianos. Estos dos hombres, que desmontan su equipo antes de escalar la pared de una montaña, pertenecen a la Prinz Eugen, formada a partir de voluntarios húngaros, rumanos y yugoslavos bajo el mando de Arthur Pieps, en 1942. Fuente. Bundesarchiv Koblenza. Pie de foto 7. Un suboficial de la Totenkopf en Rusia, en el verano de 1941, con un blusón de camuflaje de los colores adecuados, funda para el casco sin lazos, binoculares de 8 aumentos, portamapas de piel y pistolera para una Luger P-08. De su espalda cuelga un subfusil MP-28/2. Fuente. Bundesarchiv Koblenza. Pie de foto 8. Un oficial imparte instrucciones en un enlace de la división Totenkopf. La chaqueta del primero es tan elegante que lo más probable es que hubiera sido confeccionada por un sastre particular. Obsérvese el lazo cosido a los laterales del casco del motociclista para colocar ramas de camuflaje. La motocicleta es una BMW R35 de 350 centímetros cúbicos. Fuente. Bundesarchiv Koblenza. Pie de foto 9. Un pequeño descanso para la tripulación de un PZK PFW-3 de la Das Reich durante la batalla de Kursk. Aparte de los blusones de camuflaje, no existe demasiada uniformidad en la vestimenta. Uno de los hombres viste con pantalón de campaña de color gris y botas altas, y otro pantalón negro y botas cortas. Dos llevan la Fredmutscher de color gris, otros dos la negra y el último un Eichenmutscher. Fuente. Bundesarchiv Koblenza. Pie de foto 10. El Brigadierführer, general de brigada Hermann Fegelein, fue el primer comandante de la 8ª División de Caballería de las SS Florian Geyer y tomó el mando de nuevo cuando Willy Bittrich se puso al frente de la Hohenstaufen. Más tarde se incorporó al Estado Mayor del Führer. El hecho de estar casado con la hermana de Eva Braun, Greti, no le salvó de ser ejecutado tras ser acusado de intentar escapar de Berlín en abril de 1945. Fuente. Bundesarchiv Koblenza. Pie de foto 11. Las Waffen-SS atrajeron a reclutas de todos los países ocupados. Este cámara de la División de Propaganda lleva la bandera noruega en la manga, lo cual denota su pertenencia al estandarte Norland de la 5ª División de Granaderos Panzer de las SS Viking. Fuente: Bundesarchiv Koblenz. Voluntarios extranjeros. Edelweiss, every morning you greet me small. Sin duda, este es un tema que precisa una investigación más profunda de lo que permite el espacio disponible en esta obra, pero algunos de los libros mencionados en la bibliografía pueden contribuir a ella. La primera pregunta que debe formularse es por qué cientos de voluntarios procedentes de Noruega, Dinamarca, Holanda y Bélgica se unieron en masa a las filas de las Waffen-SS cuando hacía semanas que las fuerzas armadas alemanas habían invadido sus respectivos países. Ya antes de 1940, las Waffen-SS habían empezado a incorporar tropas austriacas y checas, ya que en ambos países había partidos nazis importantes. Además, la mayoría de su población era germánica y había asistido a los efectos del milagro económico de Adolf Hitler, por lo que quería tomar parte en la gran aventura. Pero ¿por qué tantos hombres de estos países, sobre todo antes de que la invasión de Rusia proporcionara una excusa a cualquiera que tuviera una ideología anticomunista, quisieron unirse a las SS, sigue siendo un misterio hoy en día? Algunas personas con las que este autor tuvo ocasión de mantener conversaciones se limitaron a encogerse de hombros, aduciendo que en aquella época les pareció una buena idea. Lo que resulta fascinante es que la mayoría de ellos se enorgullecen de su decisión, incluso cuando fueron vilipendiados por sus compatriotas tras ser liberados de la cárcel o de los campos de concentración. Sin duda, algunos de aquellos hombres se inspiraron en las ideas políticas del régimen, al igual que los camisas negras italianos que continuaron luchando en las unidades de las SS después de la caída de Mussolini y de la rendición de Italia en 1943. Debe recordarse que, en las décadas de 1920 y 1930, los partidos de extrema derecha, antisemitas y anticomunistas, no estaban restringidos en Alemania, Austria, España e Italia, y que incluso el Reino Unido tenía sus propios grupos de fanáticos de ideas similares en el movimiento fascista de los camisas negras de Oswald Mosley. Bravo Black Shirts, my comrades in struggle. Our fight is for the soul of Britain, and in that battle we go forward together till victory be won. Sin embargo, la política solo es una parte de la respuesta. La otra cara de la moneda fue, aunque pueda parecer extraño, la ocupación en sí. Muchos hombres aceptaron el virtuosismo militar de las Fuerzas Armadas alemanas y la inútil resistencia de las suyas propias, y se apresuraron a unirse a tan formidable máquina de guerra en cuanto se les presentó la ocasión. El oficial jefe de reclutamiento de las Waffen-SS, Gotthold Berger, explotó abiertamente esta circunstancia, pues expandía el imperio de Himmler y el suyo propio sin pisar el territorio del ejército. Mucha gente de los países ocupados, al menos en un principio, también estaban impresionadas por la inteligente y correcta actitud de las fuerzas ocupantes. Por último, debe admitirse que, como muchos granjeros en la propia Alemania, un gran número de extranjeros se alistaron en las Waffen-SS por la misma razón que había arrastrado a otros a la legión extranjera francesa: la aventura, el glamour y la oportunidad de viajar o de escapar de los problemas de sus hogares. Debe advertirse que bastantes hombres de las Waffen-SS se refugiaron en la legión para escapar de las persecuciones posteriores a la guerra. La mayor parte de los primeros voluntarios extranjeros de Europa Occidental terminaron en las divisiones Viking o Norland, donde descubrieron que las cosas no eran tan emocionantes como se las habían pintado. La mayor parte de sus oficiales eran alemanes, y por desgracia para los que, como Steiner, trataban de crear algo parecido a un precursor paraeuropeo de la organización del Tratado del Atlántico Norte, los nuevos reclutas de los países ocupados no tardaron en descubrir que en las Waffen-SS se les consideraba ciudadanos de segunda clase. Esto se debía, en parte, a que prestaban un juramento distinto y, en parte, a que, a menudo, no dominaban el idioma alemán, lo que provocaba problemas de comunicación, además de que muchos oficiales alemanes de las SS sí que los consideraban ciudadanos de segunda clase y se resistían a ponerse al frente de este grupo de voluntarios. Por esta razón, muchos voluntarios pronto empezaron a sentirse víctimas dentro del cuerpo. Por ejemplo, se les encargaban tareas extraordinarias o se les recortaba el salario como castigo por algunas transgresiones, mientras que los soldados alemanes, junto a los que pronto iban a combatir, salían indemnes por ofensas similares. Felix Steiner hizo todo lo posible para contrarrestar esta situación e incluso llegó a dar instrucciones por escrito, pero las cosas no mejoraron hasta que las nuevas formaciones europeo-alemanas marcharon al frente ruso. En ese momento, y a medida que estos hombres demostraron su valía en el campo de batalla, la actitud de los alemanes empezó a cambiar, en especial cuando terminó la guerra. La división Wiking tenía un historial de combate tan excelente como cualquier otra unidad. Pie de foto 1. Probablemente el voluntario extranjero más famoso de las Waffen-SS fue el líder resista belga León de Grel, héroe de la batalla de la Bolsa de Kerkasi en febrero de 1944. En la imagen, de Grel viste el uniforme estándar del ejército porque la Brigada Valona, que estaba bajo su mando, no se incorporó a las SS como la 28ª División de Granaderos Panzer Freiwilligen de las SS Valona hasta algunos meses más tarde. Para entonces, de Grel había sido condecorado con la Cruz de Caballero con hojas de roble y ascendido a Oberführer. Hasta entonces, había vestido, como en la fotografía, el sencillo uniforme de soldado. Fuente: Christopher Eilsby, Historical Archives. Pie de foto 2. Los voluntarios no procedían tan solo de Europa Occidental. La campaña de reclutamiento de Gotthold Berger en los estados bálticos ocupados por la Unión Soviética en 1940, que recibieron a los alemanes como libertadores, recibió una calurosa acogida. Entre ellos, los más duros y disciplinados eran los letones, que formaban las divisiones de granaderos de las SS 15 y 19, Letichter número 1 y número 2. Aparte de las insignias de la división, los voluntarios extranjeros vestían uniformes idénticos a otros miembros de las Waffen-SS. Fuente: Bundesarchiv Koblenz. Tácticas. La base de la filosofía militar alemana al principio de la guerra y hasta 1942 fue la Blitzkrieg, guerra relámpago, que se repitió a gran y pequeña escala. En las formaciones de las Waffen-SS, con su énfasis en la velocidad y la agresión, esta táctica era especialmente notable. Como sucede con todas las ideas que se han plasmado con éxito, la Blitzkrieg se basaba en la simplicidad, aunque, incluso hoy en día, esta táctica a menudo no es bien entendida. La idea era reunir fuerzas suficientes contra un solo sector de la línea enemiga a fin de conseguir la superioridad de ese sector, romper las líneas enemigas y continuar avanzando con tanta rapidez como fuera posible para mantener al enemigo desequilibrado, mientras que una serie de ataques secundarios a ambos lados del punto de ruptura impedían que éste enviara refuerzos a la zona. Fue la idea del movimiento continuo, con un desprecio casi absoluto a los flancos, lo que hizo funcionar también el concepto de la Blitzkrieg en aquellos primeros años, ya que los adversarios de los alemanes eran incapaces de responder con celeridad a pesar de poseer una gran superioridad numérica, tanto en hombres como en armas y carros, para detener la oleada de hombres y máquinas alemanas. Las campañas de Francia y los Países Bajos de 1940 son el mejor ejemplo de los fracasos de los aliados. La Blitzkrieg se basaba en el uso integrado de todos los sistemas de armas y le ayudaba sobremanera el hecho de que la organización militar alemana estuviera construida en un sistema modular, con reemplazos intercambiables. Las Waffen-SS utilizaron el mismo principio con diligencia, pero emergió una diferencia significativa entre ellas y el ejército: su lealtad a su regimiento madre. A un soldado del ejército, salvo que fuera miembro de una formación de élite como la Gro-Deutschland, no le importaba demasiado en qué unidad combatía. De largo, en el ejército no existía la inquebrantable lealtad que los soldados de las Waffen-SS profesaban a su unidad. Esto dificultaba aún más el intercambio de personal, ya que los hombres se mostraban renuentes a aceptar un traslado a otro regimiento, salvo que tuvieran posibilidades de ascenso. Así pues, la formación de agrupaciones tácticas ad hoc, Camp Krugen, era mucho menos habitual entre las Waffen-SS que en el ejército. Los hombres preferían permanecer con sus propias unidades, aunque hubieran sido diezmados. Era inevitable que este sentimiento se extendiera a los niveles de compañía y de pelotón. Los hombres que habían recibido instrucción juntos y habían aprendido a confiar el uno en el otro trataban de permanecer juntos porque sabían cómo pensaban y actuaban sus camaradas y conocían sus puntos fuertes y débiles. De nuevo, esto sucede en la mayoría de ejércitos, pero era especialmente intenso en el caso de las Waffen-SS y en otras formaciones de élite de otras naciones. Desde el punto de vista táctico, esto se reflejaba en que, en todos los niveles estructurales, los hombres de las Waffen-SS actuaban como un equipo. Los servidores de ametralladoras y morteros disparaban grandes concentraciones de fuego tanto como les era posible, lo que permitía al resto de la unidad reptar o correr a cubierto avanzando hacia el objetivo. A continuación, se lanzaban las granadas y se saturaba con fuego las trincheras o los edificios, y la sección avanzaría un poco más, mientras confiaban en que sus compañeros de las unidades situadas en los flancos les cubrirían la espalda si su propio avance había sido más lento. Así pues, a menudo, las pequeñas unidades de las Waffen-SS superaban en varios kilómetros el avance principal de su unidad madre, sacrificando la seguridad en aras de la rapidez y la sorpresa del momento. Un ejemplo clásico de esta forma de actuar es la toma de la capital yugoslava, Belgrado, prácticamente a manos de un solo hombre, Fritz Klingenberg, durante la operación Strafe Castigo en 1941. El Hauptsturmführer Capitán Klingenberg, licenciado en la Academia de Bad Tölz, estaba al mando de la segunda compañía del batallón motorista de reconocimiento de la división Das Reich y era consciente de que su unidad estaba flanqueada por el magnífico regimiento Gro-Deutschland del ejército. El resultado fue una carrera en la que ambos, las Waffen-SS y el ejército, compitieron para demostrar cuál era el mejor. El premio era Belgrado. De hecho, la acción fue una carrera a cámara lenta, ya que las lluvias primaverales habían convertido las carreteras de la región, en su mayor parte sin pavimentar, en un auténtico lodazal donde las motocicletas se quedaban atascadas. Por suerte para los alemanes, descubrieron un puente sobre el canal de Blaseki, que no había sido demolido, y Klingenberg y sus hombres alcanzaron la importante ciudad de Alibuna justo enfrente de sus rivales en la tarde-noche del 11 de abril. A pesar de lo avanzado del día, se les ordenó que avanzaran 20 kilómetros hasta Pancebo, ciudad que alcanzaron a la medianoche. Al día siguiente, a pesar de su agotamiento, Klingenberg ordenó a sus hombres que prosiguieran su avance, pero se vieron obligados a detenerse porque no quedaba ni un solo puente sobre el río Tamis. Esto permitió que la avanzadilla del regimiento Gro-Deutschland pudiera alcanzarlos. El objetivo de Klingenberg, situado en la otra orilla de los ríos Tamis y Danubio, estaba bien a la vista, pero quedaba fuera de su alcance mientras no llegaran las lanchas neumáticas de asalto. Klingenberg, que se negó a permanecer inactivo, buscó una alternativa para cruzar el río y, para su satisfacción, encontró una lancha de motor abandonada. Se hallaba en muy mal estado y cruzar el río en tales condiciones implicaba un serio riesgo, por lo que Klingenberg pidió voluntarios que estuvieran dispuestos a acompañarle. Casi todos los hombres de su compañía levantaron la mano, pero en el bote solo cabían unos pocos y, al final, el capitán eligió a 10 de los mejores. Tras cruzar el Danubio con su pequeña fuerza, Klingenberg se dirigió a Belgrado. Por extraño que pueda parecer, no halló resistencia alguna, aunque cuando el capitán alcanzó la embajada alemana, situada en el centro de la ciudad, se encontró con que estaba sitiada por una multitud enfurecida. Klingenberg emplazó dos de sus ametralladoras y la multitud se dispersó. Una vez en el interior de la embajada, llamó por teléfono al alcalde de la ciudad y le exigió la rendición de la plaza, amenazando con solicitar una incursión aérea si se negaba a satisfacer sus exigencias. La amenaza era un farol, ya que Klingenberg carecía de radio y no podía comunicar con sus camaradas, pero el alcalde lo ignoraba y se apresuró a firmar el documento de rendición. Poco después, la avanzadilla de la 11ª División Panzer llegó a la ciudad, creyendo que eran los primeros. Es fácil imaginar su desilusión y los vítores de celebración en el cuartel general de la división Das Reich cuando se confirmaron las noticias. Klingenberg fue condecorado con la Cruz de Caballero por esta hazaña. Esta historia es esclarecedora en varios aspectos. Demuestra el firme empeño de las Waffen-SS por demostrar que eran mejores que el ejército, así como su fuerza de voluntad, audacia y carácter agresivo. Esta operación es un ejemplo a pequeña escala de la táctica de la Blitzkrieg. Pie de foto 1. Durante la invasión de Yugoslavia, un joven Haumsturmführer llamado Fritz Klingenberg llevó a cabo una gran hazaña personal. Como comandante de una compañía del batallón de reconocimiento de la división Das Reich, quiso alcanzar Belgrado antes que ninguna otra unidad alemana. A bordo de un pequeño bote con motor, el 11 de abril de 1941, con 10 hombres cruzó el Danubio y marchó sin oposición hasta el centro de la ciudad, donde aceptó la rendición de la plaza ofrecida por su alcalde. Fuente: Bundesarchiv, Koblenz. Pie de foto 2. Camiones ligeros de la división Das Reich recorren las calles de Belgrado tras la rendición de la ciudad. Obsérvense las insignias de la división sobre el guardabarros y el número de matrícula del vehículo de las SS. Fuente: Bundesarchiv, Koblenz. Pie de foto 3. Fotografiado en Rusia pocos meses después, Klingenberg luce la cruz de caballero con la que fue condecorado por la toma de Belgrado. Poco después fue nombrado comandante en Bad Tölz y, a continuación, le fue confiado el mando de la 17ª División Panzer de las SS Gott von Berlichingen. Murió en acto de servicio en abril de 1945. Fuente: Bundesarchiv, Koblenz. Tácticas defensivas. A medida que avanzaba la guerra, la puesta en práctica de esta táctica encontraba mayores dificultades. Cuando la resistencia rusa se reafirmó y luego se convirtió en ofensiva, las Waffen-SS se vieron obligadas a adoptar nuevas estrategias. Por sí misma, una acción agresiva ya no era suficiente y los ataques relámpago y los avances rápidos dejaron de ser una alternativa. Ahora, las Waffen-SS debían aprender a resistir a la vista de un enemigo implacable y superior en número, y cuyo equipo también le superaba en algunos aspectos. Era imposible que en Rusia, dadas las enormes distancias, se pudiera sostener una línea de frente continua desde el Báltico hasta el Mar Negro, por lo que evolucionó la llamada táctica del puerco espín. Una división tomaba un grupo de aldeas, y la defensa de cada una de ellas se encomendaba a un batallón o a una compañía. En cierta manera, se trataba de acciones muy similares a las de los antiguos cuadros de la época de Napoleón, concebidos para rechazar a la caballería enemiga. Los rusos atacaban alrededor de los puercoespines y los alemanes, en el interior, disparaban desde los flancos y la retaguardia contra ellos hasta quedar exhaustos. Mediante este sistema, simples compañías de las Waffen-SS sostuvieron ataques de divisiones enemigas completas. Por supuesto, no siempre se salían con la suya, y son muchos los ejemplos que recuerdan la resistencia de la legión extranjera francesa en Camerone, cuando, al quedarse sin munición, los granaderos supervivientes cargaron contra el enemigo a punta de bayoneta, muriendo hasta el último hombre. Después de todo, habían jurado obediencia hasta la muerte. Durante la larga retirada que se inició en el verano de 1943, en aquella época la florinata de los granaderos de las SS iban montados en semi-orugas acorazadas en lugar de en carros de combate y se les había cambiado el nombre por el de granaderos Panzer, las Waffen-SS demostraron que eran tan hábiles en la defensa como en el ataque. Desplazándose de un foco problemático a otro como si fueran una brigada de bomberos, contuvieron una y otra vez a la marea rusa e infligieron numerosas bajas al enemigo. Sin embargo, también muchos alemanes perdieron la vida y los nuevos cuadros de reemplazo, formados por jóvenes reclutas, se había prescindido de los límites de edad originales, no estaban preparados para las extremas condiciones del frente oriental. Pie de foto 1. Oficial de la división Das Reich durante el avance sobre Rusia en el verano de 1941. Luce la antigua gorra de oficial y pantalón de equitación ajustados y botas altas. Lleva abierto el cuello del blusón de camuflaje para que quede a la vista la cruz de caballero. Fuente: Bundesarchiv, Koblenz. Fin de la segunda parte.